Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Simón Bolívar fue Pancho López, ¿cómo es? Pancho Villa. Pancho Villa. ¿Ah? No, mentira. Simón Bolívar fue un libertador, un, tú sabes. ¿Quién fue? Porfirio Díaz. Ah, exacto. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Amigas, amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. ¿Cubanismos? ¿Mexicanismos? Latinoamericanismos. ¿Cómo estás, Tati? Muy bien, gracias, Steve. Placer nuevamente de tenerte a ti, mi amor, aquí. Gracias. Vamos a hablar de todo un poco. Sí. Acerca de los venezolanos, de los juguetes. Me hablaste de... hablamos de hallacas. Hemos hablado de todo. Sí, de todo. Sobre, mira, ¿sabes qué? La hallaca, para las personas que no son venezolanos, como tú comprenderás, Pablo, no es nada personal. La hallaca es... el tamal. El tamal. Pero es que cuando tú vas a comer algo y si te lo van a dar y dices, ¡ey! ¡Está mal! Ah, no, entonces ¿para qué me lo como? ¿Para qué me lo como si está mal? ¿Cómo? El tamal cubano es completamente diferente. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame eso. Sí, porque el tamal cubano está envuelto de hoja de maíz. Como muchos saben, los venezolanos que nos escuchan, la hallaca está envuelta de hoja de plátano. Bueno, pero la hallaquita, ¿te acuerdas que cuando tú sí. comías pollo? ¡Ay, qué rico! ¡Qué, qué rico. Un pollito asado con unas hallaquitas. En Venezuela, tú llegas y vas a ciertos sitios que hay un solo sitio en Los Ángeles. Aquí yo no he visto ni uno. No sé si ustedes conocen. Aquí sí, porque tú sabes que eso es una tradición peruana, las polleras. Claro. Que lo llaman polladas. Sí, en California he visto es una que se llama... Se está riendo Pablo. Pablo, tú estás pensando en la señorita Laura. ¿Ah? Laura en América. No, es que siempre se conocen en una pollada. Es una pollada. No, pero si vas y te vas para la pollada, te enamoras o te casas o te preñan o algo así, o sales ahí, o sales por lo menos... Por lo menos sin un diente. Es que los pollos son muy duros. Mira, no, pero fíjate que es diferente. La pollada a que ellos se refieren no se refiere a una pollería, sino ellos se refieren a una verbena en la calle. Pero comen pollo. Claro. De ahí viene. Sí. Y el pollo asado es muy rico en Venezuela, hay esa tradición de comprar el pollo asado con las hallaquitas, que esas hallaquitas que son mucho más chiquitas y que no son rellenas, sino es la pura masa condimentada, la masa de maíz, de harina de maíz, sí viene envuelta en hoja de maíz, como el tamal mexicano, aquí en como Miami el tamal cubano. Es difícil conseguirlo. Sí. Yo estoy segura que en sitios donde se puede comer parrillas al estilo venezolano, que sí las deben existir. Ya me acordé. Por allá por el Doral. Kendall. En Kendall también hay otro. Y hay otro incluso en Weston, donde puedes pedir quizás tus hallaquitas al estilo venezolano con tu guasacaca. Que para los que no saben lo que es la guasacaca, es lo que llamarían el chimichurri venezolano. El chimichurri venezolano. Para los mexicanos es... salsita verde rica. Salsita. Verde y rica. Y rica. No, pero es que la salsita... Ah, no, sí, parecido. Salsa. Parecido a la verde. Lo que pasa es que la de ustedes es picante y la nuestra no. Eso, la roja pica, la verde pica muy poquito. Sí, bueno, te digo, porque como conozco, la verde le pica, al cubano le pica. Yo le suelo dar al cubano y dicen, no, eso no puedo comerlo. Y esa verde a mí me fascina. La guasacaca no es picante. No es picante. Y se va muy bien tanto con la yuca, como con la yaquita, como con la carne, por supuesto, que es para que lo que originalmente está hecha. Sí, es cierto. Y no, déjame decirte que el sabor es muy peculiar. Un pollo asado jamás se te va a comparar con los que venden por un restaurante. El peruano, como tú dijiste, lo hace idéntico al venezolano. Idéntico, idéntico. El sabor, ellos lo hacen con leña. ¿Tú sabías eso? Sí, señor. La leña, tú ves hasta en los trozos ahí de árboles ahí, pobre árboles. Tú dices, con razón en Kibisken ya no hay árboles. No, es interesante. La yaca, una de las cosas más lindas que tiene la yaca es su origen. Porque el origen de la yaca se remonta en la época en que fuimos colonizados. Es un plato que nace de las sobras de las casas de la gente adinerada. El libro gordo de Petete. El libro gordo. Que la gente, que gente, si no se recuerda, el libro gordo de Petete es eso. Es interesante, porque ellos tenían la harina de maíz, que era algo bien fácil de conseguir para los peones, sean indios o los negros, que eran en ese momento esclavos de las casas de los blancos peninsulares, los españoles, y algunos blancos criollos, como el caso de Simón Bolívar, que era un blanco criollo, que era la liga de venezolanos con peninsulares. Sí. Y ellos agarraban todas las sobras de la comida de los ricos o de sus amos, uh-huh, y las envolvían en esa harina de maíz, las envolvían en hojas de plátano, las amarraban incluso con tiras de la hoja de plátano, sí, y le echaban a hervir. Y de allí nace la hallaca. Por supuesto que se ha ido modificando, uh-huh, no solo por la cantidad de condimentos mucho más fáciles de conseguir a través de los tiempos, sino también con los lugares en donde se realiza. Tú sí sabes, tú sí sabes, tú sí sabes. Hay hallacas, uh-huh, con garbanzos, sí, por ejemplo, en la zona andina. Hay hallacas incluso con coco rallado, de los maracuchos. Yo nunca he probado eso, eso debe ser increíble. Y hay hallacas que pueden ser solo de pollo, otras de pollo y carne, otras de pollo, carne y cerdo. Todo va a depender de la zona de donde esté saliendo esa hallaca. Sí, para las personas que no son venezolanos, me dijiste, para los mexicanos le llaman tamal. Está mal. No, está mal. Para la gente de Nicaragua es un nacatamal. Nacatamal. Nacatamal. Lo que pasa es que ellos le colocan arroz. Uh-huh. Pero es muy parecido. Pero explícame un poquito para las personas que no son venezolanos. Bueno, incluso los colombianos tienen una especie de hallaca, uh-huh, que la hacen en la costa. Yo, sí, me imagino que por la misma influencia de nuestras fronteras. Sí, la diferencia es que ellos para todo te ponen un cambur o un banano. Uh-huh. Para que tú. Un plátano para que tú comas. O sea, estoy hablando de plátano. Un plátano venezolano es totalmente diferente al banano. Disculpa, es que yo estoy traduciendo a los pobres mexicanos que no. Mis amigos, ha sido un placer de estar con ustedes a través de venezolanismo.net. Sí, amigos, gracias por escucharnos y espérenos en la próxima. Les habló la Tati de latati.com. Recordándoles que estamos para ustedes y por ustedes. Vayan con Dios. Cuando uno